la verdad que con los problemas emocionales o el estrés, ¿no?, que genera la vida diaria, de la que tanto hablamos, que algunas veces corremos de un lado al otro. El día a día, ¿no? Sí, sí. Y ni hablar, digamos, con el tema de la pandemia, ¿no? Y el volver a la rutina diaria después de una época donde hacíamos medio home office. Sí. Y ahora, bueno, le vamos a preguntar al entrevistado, pero también creo que este tema es un poco tabú y por ahí no se habla mucho, y el no hablarlo también lleva a que o no somos conscientes también. No somos conscientes. Y el tema de hoy es el tema de los trastornos emocionales. ¿Afectan la sexualidad? Esa es la pregunta que nos hacemos. Aparentemente sí, y vamos a hablar de eso con Jorge Merlo Fadel. Él es psicoterapeuta y sexólogo. Hola, Jorge, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, chicas, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, qué importante poder hablar de esto, Jorge, porque la gente algunas veces no relaciona el tema de la falta de apetito sexual, digamos, a alguna cuestión emocional. Ajá. ¿O sí son más conscientes? Pasa que a partir, digamos, de comenzar a estudiar profundamente, yo soy especialista en trastornos de ansiedad, aparte de sexólogo. Y digamos que hace más o menos unos 20 y pico de años que armamos un grupo muy pequeño de especialistas en esta materia, y a partir de que se comenzó a estudiar con más exhaustividad los daños colaterales que provocaba el estrés y la ansiedad, empezaron a emerger, digamos, un montón de miradas diferentes frente a este flagelo. Nosotros en el 2020 tuvimos el flagelo de la pandemia, la del COVID, y yo en ese momento dije, que hay mucha gente que me lo recuerda en Instagram, que fui una de las personas primeras que lo dijo, que lo que íbamos a tener a consecuencia de todo esto era la segunda pandemia, que era la pandemia justamente que tiene que ver con los trastornos emocionales y el estrés y la ansiedad. De acuerdo a lo que me estás preguntando, sí, la ansiedad y el estrés afectan en forma directa todo lo que tiene que ver con el eje hipotálamo hipofisiario, que está en íntima relación justamente, digamos, con todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad humana. Jorge, además de, el estrés o la depresión, también pienso, ¿qué otros trastornos emocionales existen? Bueno, tenés todo lo que tiene que ver con la neurosis, todo lo que tiene que ver con la psicopatía o lo que se conoce también como sociopatía, y luego está todo el terreno de la psicosis y la esquizofrenia. Dentro de la neurosis tenés todo lo que tiene que ver con la neurosis histérica, obsesiva, fóbica, y luego tenés como otro cuadro nosográfico, digamos, lo que tiene que ver justamente con el estudio más exhaustivo que se hizo en los últimos años, que es el cuadro de la depresión. La depresión la tenés como reactiva, endógena y bipolar. Jorge, la gente, me pongo a pensar, cuando relaciona, cuando van a una consulta, el tema de esto que decía, ¿no?, la falta de apetito sexual o la disfunción también sexual, ¿no? Reconocen el tema de cuando se empiezan a hablar de que viene por el lado de estos trastornos de ansiedad y todas estas raíces, ¿no?, que se van desprendiendo, que mencionabas recién. No, mira, cuando llegan a la consulta, aparte de que muchas veces, sobre todo cuando te consulta el hombre, el varón, que ante eso tenemos muchas dificultades todavía y no nos hacemos cargo, tenemos mucha vergüenza. Vos pensá que en los últimos años, anterior a la pandemia, cuando te estuve comentando recién que hace 20 años más o menos que venimos estudiando exhaustivo el trastorno de ansiedad, que es mucho más grande en los hombres que en las mujeres, este trastorno, hay muchísima, pero muchísima, aumentó como en un 70% la eyaculación precoz. Uh-huh. Entonces, vos imaginate, si para tener un turno y poder hablar de esto, para solicitar, digamos, que algo le está sucediendo al hombre, muchas veces, digamos, lo piden oculto, escondidas, no lo sabe nadie, no lo conversan con sus amistades. Hay mucho prejuicio frente a todo esto. Hay mucha, todavía mucha vergüenza, ¿entendés? Entonces, cuando me toca atender a alguien para poder hacerle, digamos, la anamnesis, la primera entrevista, tengo que abordar muy sigilosamente, muy despacio, muy de a poco, y tratando de lograr que la persona sea se sienta lo más confiado posible en esa entrevista, y para que se pueda abrir todo lo que se tenga que abrir. Tal cual. Jorge, pero en sí, el hombre viene con mucha culpa, el hombre viene con sintiéndose como que no es tan hombre, siempre, digamos, suelen también echarle la culpa un poco al partener, sea otro hombre o sea una señorita, que no le despiertan deseo, hasta que van asumiendo a medida que vamos trabajando, que es una dificultad que si bien está en la pareja, que si bien está en el vínculo, digamos que algo le está sucediendo a él en lo personal también. Tal cual. Jorge, y también en esto de no poder hablarlo, de no poder expresarlo, ¿no? Por esto, porque es todavía, ¿no? Vos lo decís, sigue siendo un tabú y cuesta, y también pensando en la sociedad, ¿no? Que todavía falta cambiar y romper estos estereotipos, ¿no? Y estos prejuicios. Sí. ¿Cómo también vos, ¿no? ¿Cómo los ayudás? Porque primero es, ¿no? Reconocer el problema y ponerlo en palabras, ¿no? Sí. Yo vivo en Capital Federal y voy a trabajar a General Pico La Pampa, atendiendo las zonas aledañas de todo alrededor, inclusive tengo pacientes de Santa Rosa, y yo noto que en el interior del país es mucho más tabú todavía que aquí en Capital, porque, bueno, de última, Capital es como mucho más grande, digamos, tenés como un cierto anonimato, pero en el interior, que todavía, digamos, está la mirada de quien va a terapia, sobre todo, yo noto que muchas veces hasta, primero que, bueno, me consultan muchísimo más, obvio, porque yo me vengo de allá, yo no soy de allá, por lo tanto, el secreto profesional, el cual lo respeto a rajatabla, se viene conmigo, o sea, claro, no queda allí en el pueblo, llamémosle. Y la otra es que me están midiendo permanentemente cuánto me pueden decir y cuánto no, por el temor, vuelvo a repetirte, de que algo se filtre, algo se sepa, hasta que, bueno, un día, cuando ya midieron todo lo que tenían que medir y se dieron cuenta que soy una persona más que confiable, empieza, digamos, a relajarse y comienzan a entregarte el tratamiento. Pero esto que estamos charlando respecto de la dificultad en la erección, o la dificultad en el orgasmo, o sea, en la eyaculación, que puede ser precoz o no, también se vive este prurito en un montón de cosas. Gracias a Dios la sociedad cambió mucho a nivel de la aceptación y la tolerancia de algunas cosas, pero no se crean que es tanto como se supone, ¿eh? Uh-huh. Todavía está la estigmatización de la homosexualidad, está la estigmatización de las personas trans, o sea, hay todavía una cosa muy encubierta, hay mucho prejuicio, muchísimo prejuicio, y todo lo que tiene que ver con lo distinto todavía hace ruido, hace mucho ruido. Y también un poco es esto de romper, ¿no?, con ciertos mandatos o ciertas cosas que están bien y no, ciertas cosas que sí son normales, ¿no?, por así decirlo. Exacto. ¿Cómo nos damos cuenta o qué signos tenemos que prestarle atención para tener en cuenta y quizás tener en cuenta que debemos acudir a un terapeuta o a un sexólogo? Mira, hay dos cosas maravillosas que muchas veces me hacen esta pregunta, la que vos me haces, y me parece tan bien hecha la pregunta, porque hay dos cosas que te definen o que te indican que es el momento de ya no más, no dilatar más, y que tiene que ver con la angustia y el dolor. Cuando a vos ya hay algo que te viene angustiando hace tiempo y hay algo que te viene doliendo, donde el dolor se hace presente, es el momento ya de no seguir dilatando la cosa y darte cuenta que tenés una sola vida y que en esa sola vida tenés que tratar en lo posible de pasarlo lo mejor posible. Y si pasarlo lo mejor posible es rever algo que no del todo, digamos, lo tenés como analizado, limpio, transparentado, que sea nítido, claro lo que te está sucediendo, es el momento de comenzar un tratamiento, sea el que fuere. Claro. Doctor, usted mencionaba mucho de los hombres no en consulta sí. Por este tema, y la verdad que siempre, cada vez que se habla, siempre uno hace referencia a los hombres, pero ¿las mujeres también se animan a hablar? Sí, la mujer es mucho más, yo siempre soy de la creencia y lo sigo sosteniendo, que los grandes cambios sociales vienen a través de la mujer. Ustedes tienen como una fuerza, una energía interna muy muy maravillosa, son más osadas, más lanzadas, se atreven, cuando algo no les gusta, cuando algo lo ven como demasiado raro, ustedes son las primeras que van y sacan un turno y averiguan y preguntan. La mujer tiene una forma totalmente diferente de apropiarse de sus dolencias, de hasta de las propias y muchas veces de la pareja y de la familia, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con el hecho de ser mujer. Hay algo de la mujer, digamos, que así como se enroscan en algunas cosas ustedes, y en ese enrosque tiene mucha dificultad para soltarse, en otras cosas son mucho más lanzadas, y ahí es cuando a mí me parece maravillosa que a través de la mujer vengan los grandes cambios. También le preguntaba esto, doctor, porque no sé cómo estamos en estadísticas. Bueno, sabemos que la depresión, los trastornos de ansiedad, antes de la pandemia ya venían siendo como un tema. Dentro de este tipo de enfermedades, punto número uno. Después de la pandemia y post pandemia fue como el tema, ¿no? El sí, tema de depresión y trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Cómo están los varones respecto de las mujeres con eso? No sé qué me preguntás, perdón, qué patología, perdón. Claro, con respecto a los trastornos de ansiedad o de depresión, ¿no? Digo, ¿cómo estamos estadísticamente? ¿Se da más en varones, en mujeres? En varones siempre se dio mucho más el trastorno de ansiedad, es mucho más alto siempre en el varón. Mira. ¿Pero por qué? Porque justamente, digamos, la presión, por decirlo de alguna manera, desde lo social, desde lo económico, desde lo laboral, siempre estuvo más colocada sobre el hombre en cuanto a los logros. Claro, las expectativas, ¿no? Claro, las expectativas. Y muchas veces el mismo hombre que ponen esas esos pesos, digamos, ¿no? Y las mujeres son más bien la mujer tiene más una patología, digamos, más ligada así a la depresión. También hay algo de ansiedad en las mujeres, pero más que nada a lo mejor se da en el caso de las mujeres el pánico y en el caso de los hombres el trastorno de ansiedad generalizada. Luego tenés también todo lo que tiene que ver, digamos, con la edad de vida útil biológica de la mujer. Hay un reloj biológico que a ustedes las apura. Entonces, eso también repercute porque llegada más o menos los 35 años donde empieza a aparecer la etapa preclimatérica para luego prepararse para la menopausia, digamos, la mujer comienza allí a tener pequeños desfasajes hormonales que hacen, digamos, que comiencen a tener ciertos procesos disruptivos de la cuestión hormonal. Y eso te trae sequedad vaginal, te trae irregularidades en la menstruación, muchas veces también tenés hasta dificultades que te llevan a encontrar después alguna cuestión tiroidea, como un hipotiroidismo, sequedad en la piel, descamación de uñas, caída del cabello, que ahí también se presenta algo de la ansiedad en estas características. Tal cual. Y qué difícil, doctor, también en el medio de toda esa revolución hormonal, tratar de conectarse, ¿no?, internamente para poder ¿no?, conectarse con la sexualidad de uno, ¿no? Pero ahí también esto que decís, Paula, la comunicación, ¿no? Digo, con la pareja también juega un rol importante. Sí, totalmente. Totalmente, y aparte también que tenés que entender tu propia sexualidad, como muy bien recién me lo decías vos, donde sabés perfectamente que a veces tenemos alguna materia todavía pendiente por los lugares donde hemos nacido, por nuestras crianzas, por lo que fuere. Sumar también que tenemos que entenderle la sexualidad del otro. Entonces se te hace como un bolonqui bastante interesante. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer las grandes dificultades de lo que uno habló, de lo que uno no habló, de lo que puso sobre el tapete, de lo que transparentó, de las fantasías, realizadas, las no realizadas, los deseos. Hay muchas cosas maravillosas para poder, digamos, analizar y ver, que muchas veces, digamos, las personas no se lo permiten en la individualidad y empiezan a aparecer. Por ejemplo, yo tengo muchas parejas que de pronto en el tratamiento dicen, ay, pero ¿cómo? Uno le dice al otro, ah, pero ¿cómo no me lo habías dicho? ¿Y cómo no me lo comentaste? ¿Y por qué no lo dijiste nunca? O sea, fíjate que están esperando como si yo fuera el que avalo de alguna manera a que eso se diga o tengan el espacio donde se da. Claro, o sea que, validarlo. Claro, o sea que evidentemente, fíjate que cuando uno se pone a analizar, hay un montón de piezas que uno tiene que empezar a ver, rever y fijarnos si estamos haciendo las cosas bien. No digo que uno tenga que vivir permanentemente analizándose todo, ¿no? Pero uno sabe cuando no está del todo conforme con lo que está sucediendo. Es verdad, somos muy negadores. Negadores, pero sabes también que a veces creemos que no tenemos el permiso. Siempre estamos esperando como que alguien nos dé el permiso. Vos pensás que nosotros venimos de una sociedad católica apostólica romana de mucha culpa, de mucha mala mirada, de lo no permitido, de lo que no se debe decir, de eso no se habla. Y siempre estamos esperando como de alguien totémico, digamos, alguien de más arriba, un alguien que nos dé el permiso de si lo podemos decir, si no lo podemos decir, si lo vamos a decir, eso en qué te puede repercutir. En vez de sentirnos como que de pronto lo digo, lo expreso, me fijo la manera de cómo lo digo para decirlo de una manera correcta, por decirlo de una donde no dañar a nadie, y poderlo charlar en el terreno íntimo de la relación con la persona que me encuentre. Pero eso tiene que ver con un proceso de mucha maduración interna también. Qué importante, doctor, también algunas veces cuando hablaba recién de la pareja, ¿no?, de que llegan a esta terapia y se encuentran en esto. También, qué importante también hablar de la sexualidad en la adultez también, ¿no? Sí. ¿Cuántos tabúes hay también ahí? Yo tengo señoras y señores grandes que ya son viudos y están en tratamiento conmigo por otra cosa, y cuando sale el tema de la sexualidad, porque muchas veces lo traemos a la charla, es hermoso escucharlo. Te los querés morfar porque decís qué maravilloso lo que te cuentan, porque también te están enseñando de las cosas que ellos se prohibieron, de las que no dijeron, y ya ahora están en otro momento de la vida donde ellos mismos dicen, bueno, ya ahora no, ya ahora solamente me pongo como a mirarlo, ya, o sea, qué sé yo, viste cuando decís de pronto, qué pena, tanta gente que a lo mejor se va de este mundo sin haber tenido un orgasmo, por ejemplo, o sin saber que era un orgasmo. No. Son años, chicas, o sea, piensen, no sé las edades que tienen ustedes, pero ustedes se las notan voces muy jóvenes. Ustedes tienen la suerte de vivir otra realidad. Es verdad, sí. Y así todo, que seguro es lo que estamos hablando, les tocarán en muchas aristas un montón de estas cosas, porque también vienen de un modelo o un molde o una matrix donde hemos sido educados de alguna manera. Mm. Así que imagínense cuando uno se pone a hablar con esta gente tan maravillosa y tan amorosa de 60, 65 o más años, donde ellos ni siquiera las mujeres podían decir que no estaban teniendo un orgasmo y los hombres hacían uso del sexo con ella. Jorge, bueno, decías que atendías aquí en General Pico. Contales a la gente, sí, cómo te pueden contactar por redes sociales o algún número para alguna consulta. Sí, lo pueden hacer a través más que nada de mi Instagram, que es donde más me pueden encontrar, al @ Jorge Merlo Fadel, es mi Instagram. Y si no, pueden ir a mirar mi página web, que tienen un montón de material si necesitan leer, como lo que me necesiten preguntar, que es www.jorgemerlofadel.com.ar, y si no, mi canal de YouTube, que también es el nombre y apellido mío. Perfecto. Jorge, un gustazo realmente poder hablar con vos. Y bueno, esta será la primera de muchas charlas, porque la verdad que es un tema lindo para hablarlo, necesario. Y disparador, uh-huh, y muy necesario. Coincido con Cami. Vos sabés que hace más o menos 15 días me hicieron una nota en A24 y me acaban de llamar que la quieren volver a hacer de nuevo, porque a mí una de las cosas que más me interesa mucho cuando me llaman de algún medio es ayudar a que la gente sepa lo que le sucede, o sea, que lo que le está pasando tiene nombre y apellido, y que no tiene que andar deambulando por tantos consultorios ni ser toqueteado por tantos profesionales que a veces no saben, pobrecitos, y están más perdidos en lo que buscan. Entonces, cuando uno puede llevar algo mínimamente de esclarecimiento, eso a mí ya me pone sumamente feliz. Ya lo creo. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y un placer, aunque no las conozco, espero algún día poderlas conocer. Igualmente, redoblamos la apuesta, Jorge. Te mandamos un abrazo enorme. Un beso grande. Hasta luego. Jorge Merlo Fadel, sí, psicoterapeuta, sexólogo, para hablar de cuánto algunas veces no somos conscientes de que los trastornos emocionales van más allá, ¿no? También de bajarnos el autoestima, sino que también afecta inclusive nuestras relaciones de interpersonales, ¿no? Sí, en todo sentido, ¿no? Sí. Sí, en la vida misma. Y también pensaba de que como seres humanos, ¿no? Tenemos cambios desde lo físico, desde lo emocional, y también tenemos problemas y afectan, ¿no?, a todos esos ámbitos de nuestra vida. Súper interesante, y también esto que decía de poder, ¿no?, reconocerlo y saber que existen profesionales para ayudarnos. Totalmente. Y qué importante esto de, en una era donde estamos tan bombardeadas con información de todos lados, el saber lo mismo con el tema de los médicos, ¿no? Que algunas veces, como decía Jorge recién, vas con un médico, qué sé yo, un médico clínico, terminás con un psiquiatra, venís con esto, venís con el otro, y en realidad el saber que hay otro tipo de médicos especializados y que no es una... El trastorno de ansiedad es mucho más específico, no tan amplio también, sí, sí, ¿no? Y no cualquiera lo puede tratar.